Un nuevo miércoles ha llegado a Sándwich y un nuevo Ábrete ha llegado también, porque en el día de la fecha vamos a estar charlando un poco lo que sucedió este fin de semana en la ciudad de Mar del Plata. Se han juntado muchas radios comunitarias pertenecientes a AMARC, esta Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y queremos saber un poco de qué se trató, cómo es esto de organizarse entre distintas radios, y para ello desde la tribu hemos viajado, pero nos parecía más que interesante poder charlar con otras radios a ver qué es lo que nos contaban. Es por ello que estamos en contacto desde allí mismo, desde Mar del Plata, donde se desarrolló esta asamblea, más precisamente Radio FM La Azotea, que si mal no recuerdo también es la 88.7. Así que lo tenemos del otro lado de la línea, Ariel Fichera, integrante de esta FM marplatense La Azotea. Ariel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Un placer poder hablar en FM La Tribu. Es un nada. Yo los escuchaba de chiquito cuando vivía en Capital y es nada, maravilloso poder hablar con FM de la Tribu, que y tenemos el mismo dial, y acá me parece que ya me meto un poco en tema de lo que implica ser una radio comunitaria y lo que quieren decir este tipo de encuentros, porque el primer transmisor que tuvo nuestra radio, que estamos a punto de cumplir 12 años, fue una donación de FM La Tribu. Bueno. Mirá, así arrancaban. ¿Qué más nos podés contar en estos 12 años ahí de una ciudad tan lejana pero tan cercana al mismo tiempo como es Mar del Plata? Todos alguna vez, los porteños alguna vez la visitamos, pero tampoco, a veces nos queda como muy lejos, como muy diferente. ¿Cómo se vive Mar del Plata y cómo ustedes como radio comunitaria navegan esa ciudad? Es una realidad compleja, muchas veces esto que vos decías, ¿no? La imagen en sí de Mar del Plata es la turística, es la postal, es la playa, los lobos marinos y demás, y en realidad vivir acá implica el conocimiento de una ciudad que es mucho más que eso, pero eso es un detalle, no menor, pero es un detalle, a fin de cuentas, una ciudad con problemas estructurales que dan cuenta de una realidad muy compleja, con sectores sociales con niveles de exclusión importantes. Nosotros, medio en broma, medio en chiste, para tratar de asimilar esta realidad, hablamos de la capital nacional del trabajo en negro, sobre todo en temporada. Digo, la media de trabajo en negro en Mar del Plata es mucho más alta que la nacional, y esa realidad merece un abordaje que muchas veces, evidentemente, no se puede tomar desde los medios masivos de comunicación, y aquí en el caso de Mar del Plata, con un monopolio comunicacional que, más allá de los cambios de gobierno, sus intereses económicos y políticos se acomodan y condicionan a cualquier gobierno que asuma, y las experiencias como la nuestra se hacen muy necesarias, y en estos momentos lo estamos viendo mucho. Este es uno de los temas que charlábamos con muchos de los compañeros y compañeras que vinieron a Mar del Plata este fin de semana, de el rol que juegan las radios como las nuestras en este momento, donde hay mucha incertidumbre. Digo, hace minutito nos enteramos que la Presidenta de la Nación termina el mandato por una orden judicial, y asimilar ese tipo de noticias día a día hace que radios como las nuestras le den voz a muchos sectores que están viendo con mucha incertidumbre lo que ya está pasando, y bueno, se va a empezar a consolidar a partir de mañana. Y en el caso de Mar del Plata en particular, vivimos una coyuntura muy muy nuestra, que tiene que ver con que va a asumir un señor que tiene unas características que más o menos se han difundido ahí por Capital. Estamos hablando, por ejemplo, que un dato muy concreto, quien va a asumir en la Secretaría de Seguridad de Mar del Plata, aquí en General Pueyrredón, es un señor que en el único juicio que hubo hasta ahora por trata de personas aquí en la ciudad, donde hubo casi 10 personas condenadas, defendía a los condenados, a los proxenetas. Ese señor mañana va a asumir como secretario de seguridad. Bueno, esa realidad hace que una radio como FM de la Azotea, si se quiere, intente ir por caminos que los medios hegemónicos no entran y no cuestionan este tipo de situaciones. ¿Cómo es esa construcción día a día? Me imagino que mucha asamblea, muchas reuniones. ¿Cómo se mantiene la radio? Si nos puedes contar muy brevemente, así vamos conociendo un poco la historia de la Azotea también acá de Buenos Aires. ¿Cómo se fueron organizando? Y después ya sí entramos más a lo que tuvo que ver en la asamblea de AMARC, sí. Pero conociendo un poquitito más la Azotea, contanos un poco cómo se organizan y cómo generan un poco esta subsistencia, ¿no? En un panorama programa, al menos que no le facilita mucho este andar, me parece. Es mucha convicción, digo, esto tiene que ver con una cuestión de entender claramente qué es lo que implica que funcionen radios como las nuestras, de la convicción, digo, y ponerle el cuerpo a las ideas, digo, que aparecen, si se quiere, en el aire en forma de eslogan, de spots, en cuanto a cómo entendemos a la comunicación, digo, el hecho de entender a la comunidad, a la comunicación como un derecho, implica necesariamente que le tengas que poner el cuerpo para defenderlo, como cualquier otro derecho, que requieren de una construcción cotidiana, de mucho desgaste físico, emocional y demás, pero que forma parte de nuestra vida y de lo que hemos elegido. Y construir esto implica muchas discusiones, muchos debates, a veces cansancio, pero resultados que, como los que nos deja lo que fue la asamblea de este fin de semana en Mar del Plata, es como que recargan y te ponen en un lugar muy interesante respecto de la validez, de lo importante que es que hagamos lo que hacemos, de encontrarnos, de vernos que radios como La Tribu en Capital, o Radio Sur ahí mismo en Capital Federal, o compañeros y compañeras de Mocase en Santiago del Estero, o en El Bolsón, o en Córdoba, en distintos lugares, estamos yendo por un mismo camino, que tiene que ver con entender la comunicación de esta manera, y el intercambio como los de este fin de semana son fundamentales para, en parte para cargarnos las pilas, para dejar en claro que en este momento somos importantes a la hora de expresar los cambios de época que estamos viviendo, y desde el punto de vista concreto funcionamos a través de intentamos reunirnos en asamblea, ese es el método, poder estar frente a frente y discutir los distintos temas que hacen al quehacer de la radio, y después estamos divididos en áreas y cada uno tiene sus tareas en concreto. En mi caso particular, vengo a hacer 3 horitas de 9 a 12 con un programa que se llama El Mañanero. Ya empezando a preparar lo que es la producción de otro programa que hacemos a la tarde, que es Tarde para Excusas, que va de 15 a 17. Esa es más o menos, por ahí viene la cosa. Muy bien, Ariel. Y un poco contanos cómo estuvo esta reunión, esta asamblea que se hizo este fin de semana. Fueron al menos 3 días de juntarse con radios de una misma red. ¿Qué importancia tiene esta red? Y si pudieron vislumbrar al menos los pasos a seguir, nos miramos a los ojos, hubo algunas conclusiones. ¿Qué sacás de este fin de semana? Que no sé, no me acuerdo cuándo fue la última vez que se juntaron de Mar del Plata, pero va rotando también la sede, ¿no? Exactamente, sí, va rotando por la posibilidad de esto, ¿no? De que cada radio tenga la posibilidad de ser sede, de organizar, porque ya organizar un evento de esto es algo también que implica un laburo extra. Todo, claro, además cotidianamente, sí. Pero con las perspectivas de tener en claro lo necesario, lo fundamental, que es esto, al cierre de año realmente se notan los cambios en la cabeza, en el cuerpo, el hecho de estar cansados y cansadas, pero muy fortalecidos, porque fueron, 3 días, arrancamos el sábado por la mañana, que empezaron a llegar los compañeros y compañeras, y duró hasta el lunes pasado el mediodía. Fue un fin de semana muy, muy intenso, pero muy necesario también para nosotros, mucho laburo, la cuestión de recibir, de garantizar todas las cuestiones del funcionamiento. Y se discutió mucho acerca del estado general de lo que implica AMARC Argentina, esta red de radios comunitarias, los desafíos que se nos vienen para el futuro con los nuevos cambios políticos, a partir de propias experiencias. Fuimos parte protagonista de todo lo que fue la lucha por la sanción de la ley de medios, claro, defendiendo las características de nuestro sector, sin fines de lucro, las radios comunitarias. Tuvimos mucho que ver en cuestiones que hacen a, por ejemplo, líneas de fomento para los sectores sin fines de lucro que se establecen en la ley, vislumbrando lo que se puede venir a través de, no siendo muy evidente, sino escuchando a los propios personajes que a partir de mañana van a ser funcionarios del gobierno nacional, impugnando la ley de medios en su momento cuando se discutió, luego diciendo que va a haber que revisarla porque hay cosas que no están bien. El tema de la pauta publicitaria, ¿sí? Ha sido uno de los grandes ejes, si se quiere, de la oposición, esta idea de que el gobierno coopta medios a través de la pauta publicitaria, y bien sabemos que en Capital Federal, a partir del caso Niembro, y muchas de nuestras radios se vieron involucradas en un manejo fraudulento de fondos públicos por parte del PRO. y teniendo en cuenta esto es que tenemos como idea central empezar a discutir en serio una ley de pauta publicitaria oficial en la Argentina, contemplando distintas necesidades, distintos sectores, también teniendo en cuenta que hay una idea ahí de que supuestamente desde el PRO, bueno, ahora ya Cambiemos, podrían llevar una iniciativa legislativa que contemple las pautas de reparto de dinero a partir de las planillas del rating, con lo que evidentemente estaríamos hablando de una lógica que sería igual o peor que la que se igual o peor día. Exacto, sí, te iba a decir algo parecido, es mantener esto que sería una cosa ideal. No, ya los oyentes me estuvieron llamando que no sonemos muy pesimistas, porque acá en la tribu venimos con un al estar en Capital y ya habernos fumado esta administración, al ver ahora que se agranda a nivel nacional, nos agarra como una angustia, porque la verdad que es difícil decir va, o sea, también nos hace doblar los esfuerzos y pensar tres veces más cosas de las que veníamos pensando tal vez hasta ahora. Pero coincido con vos en que, bueno, el panorama, al menos sin hacer futurología y sin querer tirar mala onda por tirar, nos va a tener que encontrar al menos en una buena comunicación y al tanto en la calle, para que no nos avasallen al menos cosas que ya conseguimos. Como decís vos, más allá del gobierno que esté, fueron un montón de radios y un montón de teles comunitarias y un montón de agrupaciones que lograron llegar a donde estamos ahora. Y esto de cambiar la página, de no hacer un River Boca, Boca River, y ahora es todo diferente, porque lamentablemente acá en la capital pasó, cuando llegó el PRO, cambió todos los ministerios, cambió todas las cabezas, cambió todos los secretariados, y empezó a funcionar todo de una manera bastante diferente a la que venía funcionando. Y nada, la verdad que no por eso nos sonamos un poco pesimistas, querido sí, oyente, es que es inevitable, digo, el panorama es... pero, a ver, lo decía una de esas grandes frases de Gramsci, ¿no? Con el pesimismo de la inteligencia, pero con el optimismo de la voluntad. Uh-huh. Y me parece que por ahí pasa una vez más la cosa. El diagnóstico realmente no es positivo, y esto no es por ser pájaros de mal agüero, pero nos basamos en datos concretos de la realidad, en declaraciones, claro, en actuaciones políticas previas en otros ámbitos, y a partir de un buen diagnóstico es que nacen las herramientas y las formas para resistir a eso. Entendemos que hay cosas que se han conquistado, que de las cuales no se puede volver en materia de comunicación, de derechos, pero que es parte de una disputa. Digo, llegamos hasta acá con una larga historia de organizaciones de la comunicación comunitaria, participativa, alternativa, y el resultado de todo eso. Y lo vamos a seguir dando. Me parece que tenemos que estar tranquilos y tranquilas en el sentido de que tenemos los mecanismos y una experiencia de lucha enorme para seguir adelante. Pero, y encuentros como el de este fin de semana en Mar del Plata dejan en claro bien esas ideas de lo necesario, de que la entender a la comunicación y a la información como la entendemos y la concebimos hace necesario este tipo de instancias, estos intercambios, porque, digo, ellos están mucho más organizados, tienen las cosas mucho más claras, en el sentido de una estructura de controlar el Estado desde siempre, y nada, es la política, y la política como un lugar que sirve para organizar y para conquistar cosas, entendiendo lo mejor de la política. Estamos en un momento donde se está hablando mucho, mucho de política, y a la política hay que reivindicarla. Y estamos en puertas de que asuma un gobierno que uno de sus ideas estructurantes ha sido el rechazo hacia la política. Es decir, uno de los insultos preferidos de la gente del PRO es decirte militante cuando te quieren insultar. Y me parece que para quienes somos militantes se nos abre un desafío hermoso en el futuro. Ariel, siguiendo este desafío y este camino que estamos construyendo junto a Marc, sabemos que normalmente son dos asambleas anuales las que se hacen. Mirando un poco hacia adelante también, ¿qué se ha decidido en esta última asamblea? ¿Cuál va a ser el próximo lugar donde nos encontremos? Vamos para La Pampa, la ciudad de Santa Rosa, ya por el mes de abril. Bien, entonces por allí nos encontraremos en el próximo 2016, y para toda aquella que quiera darse una vuelta, www.radiodelazotea.com.ar está lleno de información también, si quieren ahí chusmearse y también escucharlos online. Exactamente, ahí está nuestra página, y nada, un placer realmente poder haber charlado con ustedes en este ratito. Les mando un enorme abrazo a todos los compañeros y las compañeras de la tribu. Un placer enorme. Muchas gracias, Ariel. Un abrazo grande. Ariel, desde la azotea, desde Mar del Plata, si andás por ahí este verano, 88.7. Que pase la ciudad, actualidad audiovisual. Si algo querés saber, acá lo tenés. Toda la música y agenda cultural. Si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Por la 88.7. Por la 88.7, esto es Sanguche, al mediodía, de Almagro al más allá. Hoy vamos a escuchar qué pasa en la ciudad. Actualidad audiovisual, si algo querés saber, acá lo tenés. Toda la música y agenda cultural. Si hay duda existencial, hoy no podés faltar. Por la 88.7 Radio La Tribu. Por la 88.7 esto es Sanguche. Todo lo que pasa, todo lo que pasa en la ciudad. Y hoy también estamos pensando en el país entero. Fue la asamblea de AMARC este fin de semana pasado en Mar del Plata. Hablamos hace un ratito con gente que organizó, con Ariel, integrante de la Azotea Radio, que fue sede de la última asamblea, ahí bien decíamos, en Mar del Plata, y parte de los compañeros y compañeras que anduvieron de paseo a Mar del Plata y en la asamblea, también son los chicos de la Red Tierra Campesina. Estamos hablando con Juan Burba. ¿Es así, Juan? ¿Pronuncié bien? Sí, así es. Matías, María, un gustazo. Muchas gracias por este ratito. Aquí estamos. Nuestra Radio Tierra Campesina está en Jocolí, al norte de la provincia de Mendoza. ¿Qué se ve ahí? ¿Estás en una ventana o estás afuera de la ventana? Afuera de mi casa. Vivo en una zona rural, así que estoy como viendo mucho, viendo todo lo que tengo a la vuelta. Y está así soleado como acá tenemos un día casi veraniego. Está nubladón, hace calor y está un poco húmedo, que acá no estamos muy acostumbrados, así que está como pesadito, vamos a decir así, pesadito rumbo a un día como el de mañana, ¿no? Che, Juan, contanos un poco de qué se trata la radio en la que participás. Sabemos que es la radio de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Cuyo. Me imagino que hay mucha información, un lugar de encuentro, pero mejor vos contanos cómo nació la radio. Sabemos que están en la 89.1 en el dial, ahí bien decías vos en Jocolí, pero ¿de qué va la radio el día a día? ¿En qué los encuentran ahí en la radio Tierra Campesina? Bueno, nuestra radio, como vos decías, es parte de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, una organización campesina de Mendoza. Somos la pata mendocina del Movimiento Nacional Campesino Indígena, una organización campesina indígena a nivel nacional que tiene presencia en más de 10 provincias y que, bueno, con la tribu particularmente tenemos una historia caminada y mucho laburo conjunto, así que siempre un placer estar compartiendo. Nuestra radio tiene una cotidianidad vinculada a la vida del trabajador rural, a la vida del campesino sin tierra, sobre todo del norte de Mendoza. Nosotros tenemos llegada por aire a lo que sería el norte llano de la provincia. Y bueno, un poco nuestra programación está orientada a esa audiencia, desde un lugar que es el nuestro, que es el de las luchas campesinas, desde este camino. Nuestra organización, la UST, tiene 13 años de vida, hoy cumple, casualmente, 9 de diciembre, 13 años de vida. ¡Feliz cumpleaños! Y bueno, muchas gracias. y esa es nuestra agenda, ¿no? La de las luchas campesinas, sin dejar, por supuesto, de lado que somos una radio, somos servicio también, y a su vez tenemos hermanos, hermanas, compañeras y compañeras que están en lucha en otros puntos del país con otras problemáticas que no son específicamente las campesinas, y bueno, obviamente también esos temas son parte de nuestra agenda. además de la agenda periodística, informativa de la radio, por supuesto, tenemos música, tenemos programas vinculados a la salud, a lo gastronómico, a las tradiciones de la zona, y eso también forma parte de quien puede recorrer la programación de la tierra campesina a lo largo de la semana, ¿no? Bien, bien, qué interesante, Juan, qué ganas de ir a visitar Mendoza. Yo anduve el año pasado por ahí, es una provincia hermosísima, unos paisajes, la verdad que era para nos queríamos bajar del auto a cada rato, cada vez que pasábamos un puente o un túnel. ¿Y qué significa para ustedes haber participado de la asamblea, por ejemplo, esta última, el fin de semana, encontrarse con un montón de radios, ¿no?, de otros puntos, esto que también vos nos contabas, que suelen ustedes replicar en su radio diferentes informaciones, pero qué significa encontrarse y qué conclusiones tal vez llegaron allí en Mendoza del encuentro este último? Bueno, es sin duda un momento en una coyuntura nacional muy particular. Mucho de la asamblea tuvo que ver con analizar esto que se nos viene a partir de mañana en Argentina, y consolidar lo que es lo que decimos comúnmente el trabajo en red, ¿no?, lo que es fundamental, y creemos que se agudiza de cara al nuevo escenario nacional la necesidad de consolidar las redes de comunicación alternativa, comunitaria y popular a nivel nacional, en el trabajo tanto en AMAR como con los compañeros y compañeras de las otras redes, porque se viene un momento donde el contrapeso que a lo mejor los medios públicos venían haciendo a los grupos hegemónicos deja de ser, ya empieza a haber una hegemonía mucho mayor, porque la lectura es, bueno, se incorporan los medios públicos a la lógica del Grupo Clarín, por tomar un ejemplo. Acá en Mendoza quizás es Vila Manzano quien muestra esa hegemonía, y tenemos que consolidar sin duda una agenda diferente, una agenda que hable de lo que se va a dejar de hablar en los medios, que tiene que ver con las luchas populares, con la situación del pueblo argentino en general, tanto en el campo como en las ciudades. Y bueno, en ese sentido hay que aguzar la vista al máximo para poder decir, bueno, esta es la comunicación que tenemos que hacer a partir de este momento. Así que el encuentro en Mar del Plata fue clave de cara al año que viene, y por supuesto en un camino que se viene recorriendo a Marx desde hace ya tantos años en el país, ¿no? Sí, sí, es verdad. Bueno, un poco son también las conclusiones que venimos compartiendo. Nos gusta también abrir a los oyentes, a todo el que está ahí escuchando, compartir, ¿no?, digamos, cómo nos organizamos también, todas las conexiones que tenemos, como también contabas vos, hace muchos años que nos vamos ayudando, y esto de trabajar en red también para nosotros es muy importante. Ahora lanzamos una campaña de soberanía alimentaria que para nosotros es importantísima, y vimos en los viajes al interior y en la muestra de cómo se comercializan los productos acá en Capital Federal, la importancia de las redes, de traer los productos que ustedes hacen a las grandes urbes, y tal vez nosotros como gran urbe o como lugar de epicentro, si se quiere, tecnológico, tal vez nosotros podemos llegar a conseguir algo más barato, un transistor que tal vez en Cuyo no se consiga, y ahí, ¿no?, empezar a hacer estos cambios de información y de ayuda, van a ser fundamentales. Ahí en Mendoza, y para ir cerrando la nota, y para seguir conociendo un poco el resto del país, además de ustedes como radio comunitaria, ¿cuál es el espectro? Recién nos contabas de los hegemónicos, digamos, que están, de los medios hegemónicos que están en Mendoza. ¿Cómo es el panorama, al menos ahí en la provincia de Mendoza? Bueno, acá más que el Grupo Clarín, que quizás es fuerte en otras provincias, tenemos, como todos saben, Daniel Vila es Vila, mendocino, no, dueño de un club de fútbol, sí. Y además dueño de Multimedios 1, junto a Manzano. Recordarán, otro era funcionario del menemismo, sí. El Grupo Vila Manzano es muy fuerte en Mendoza, entre el resto del país también tiene presencia, por supuesto, y en ese sentido hay una agenda con la que confrontar. Además también está la expresión gráfica de Clarín, que el diario Los Andes, bueno, ahí hay todo, está la red tejida como la conocemos también en otros lugares, en otras provincias, y por supuesto los canales que llegan de Buenos Aires que tienen mucha influencia, claro. Y marcan agenda. Y en ese sentido, Matías, déjame que te comente que tenemos, además de AMARC, una red provincial, en la cual somos 9 radios comunitarios y un canal comunitario. Bien. Que también estamos en esa lucha, en la misma lucha que AMARC tiene a nivel nacional, pero a nivel de la provincia, ¿no? Bien, importantísimo también estar conectados con los cercanos. Esta red que hablabas De Vila es de televisión, radio, diarios y, como bien decías, en diferentes provincias, no solo en Mendoza, pero bueno, un poco para entender qué mejor que saber a dónde pisa el otro para ver a dónde pisar uno, ¿no? Y ahí me imagino que está la fuerza. ¿Cómo se llama la red mendocina que comentabas recién? Bueno, nosotros jugamos un poco con la sigla. En realidad el nombre oficial sería Comecocu, que es Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Nosotros jugamos a decirle Comecuco porque aspiramos a ser a quienes se coman el cuco de los Bien. Medios hegemónicos, así que bueno, un poco le decimos simpáticamente de Comecuco acá entre los propios, digamos. Buenísimo, Juan, muchas gracias por esta charla. Queríamos hablar un poquitito con los diferentes cumpas que anduvieron aquí en la asamblea de AMARC que se realizó este fin de semana en Mar del Plata. Nos estaremos viendo en alguna otra, ojalá, ocasión. Te dejo un abrazo grande. Y bueno, ustedes ya tienen ahí la soberanía, me dicen que tienen bodegas y que tienen la soberanía vitivinícola, al menos local, reservada. Que no es poco, y es hegemónica en AMARC, así que por ahora tenemos ahí un lugarcito de poder. Y quiero hacer una aclaración, Matías. Sí. Vos decías que fuimos a pasear a Mar del Plata, a mí me quedaron debiendo el lobo marino, así que no fue tan de paseo la cosa. Sí, me imagino, el paseo es lo de menos, ¿no? Uno sale a caminar, vas a comprar el queso y volvés a la asamblea, ¿no? Exacto, sí, sí. Bueno, Juan, un abrazo grande de Buenos Aires. Hablábamos con Juan Burba de la Radio Tierra Campesina en Mendoza. El dial es 89.1, se andás de vacaciones este verano por allí. Esto es Jocolí Mendoza. Un gran abrazo allá a todos los cumpas. Muchísimas gracias, compañero. Gran abrazo también por allí. Hasta luego.